da termela, a gerila gerila, le hember da gergera, le hem le hem gerila, wek ne hiya buhare, a gerila gerila, den macharan tereya. Hola, buenas radio oyentas y radio oyentes de Radio Kobane. Estamos aquí otro mes más en los micros de Irola Irratia, en las colinas de Irala, en Bilbao. Y bueno, ya sabéis, Radio Kobane, un programa, como decíamos, que emitimos todos los meses, trabajando en común pues en la plataforma de solidaridad con Kurdistán, Women Defend Rojava de Bilbo. Y esta vez nos toca a las compañeras de Women Defend Rojava tomar el control de todos estos equipos y de los propios micrófonos de la radio. Y en el programa de hoy os vamos a traer un poco toda, pues, lo que ha venido aconteciendo. Más que nada le vamos a dar especial hueco en este programa a la salida de Turquía del convenio de Estambul. Entonces, para ello hemos preparado una entrevista con una compañera y luego, como siempre, haremos un huequito también para las noticias y otros temas que han estado pasando durante este mes. Y antes de empezar, recordaros, sí, Radio Kobane, programa que estamos emitiendo desde Irola Irratia, pero que también podéis seguir desde otras radios compañeras como Radio Almaina en Granada, Bizkaia Irratia en Guernica y también desde Radio Argallo por el internet. Y una última cosa que se me estaba olvidando comentaros, que si no estáis oyendo el programa ahora, martes a las 8 de la tarde, pues que siempre también podréis acudir a irolairratia.org para escuchar el podcast. Y sin más ni más, pues vamos a empezar ya mismo con el programa. Buenas tardes, noches o días, depende a qué hora nos estéis escuchando. Como bien ha dicho Giselle, a partir de julio de 2021, es decir, en prácticamente dos meses, a la vuelta de la esquina, el Estado de Turquía dejará oficialmente el convenio de Estambul. Y para comentar sobre en qué consiste el impacto de esta decisión del gobierno de Erdogan y otras cosas más relativas, hoy vamos a entrevistar a una de las compañeras de nuestro colectivo, Women Defend Rojava, Ana María Palacios, abogada y miembro de colectivos feministas, que ya estuvo en el programa hablando del Tribunal Permanente de los Pueblos. Hola Ana, ¿qué tal? Kaixo, muy buenas. Bueno, pues para comenzar, cuéntanos, ¿qué es el Convenio de Estambul y cuál es su importancia? Como punto de partida, deciros que el Convenio de Estambul, o también conocido como el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, fue creado en el año 2011 en el marco del Consejo de Europa, que es una organización internacional que básicamente tiene una línea de trabajo desde la década de los 50 sobre derechos humanos y democracia. Y es en ese espacio en donde en 2011 finalmente se acuerda y tiene esta relevancia porque es el primer tratado a nivel europeo que tiene disposiciones jurídicamente vinculantes para todos los estados que lo ratifiquen. Esto así en la teoría ha sido muy interesante, pero también porque ha venido respaldado de las exigencias de varias organizaciones de mujeres y feministas a nivel europeo en este ámbito. Sobre todo porque parte de sus disposiciones han traído definiciones mucho más amplias de lo que se venían reconociendo dentro de las legislaciones de cada uno de los estados parte. Como por ejemplo, uno que en el Estado español ha tenido particular relevancia, como la definición de cualquier relación sin consentimiento debe ser considerada como un acto dentro de la violencia sexual. Así que bueno, con esa relevancia, sobre todo en términos de definiciones y de unas mayores medidas de protección, al menos en el ámbito legal, hasta ahora 34 estados de los en total 47 que forman parte del Consejo de Europa han ratificado este instrumento, excepto dos estados como son Rusia y Azerbaiyán, que no hasta la fecha no lo han firmado, y luego hay otros estados que han intentado salirse, pero sin embargo Turquía es el primero que efectivamente lo realiza. Además de la importancia de las definiciones, este convenio de Estambul fija cuatro pilares fundamentales. Un primer pilar tiene que ver con la prevención de la violencia machista. Por otro lado, el establecimiento de un marco global que incluye medidas de protección y de reparación, reconociendo, por ejemplo, a mujeres y a niñas como supervivientes de violencia, un margen de protección más allá del reconocimiento legal, es decir, que no hace falta una denuncia para que efectivamente puedan acceder a medidas de protección o medidas de asistencia social frente a los casos de violencia que viven. Y también incorpora distintas manifestaciones de violencia machista que tampoco se reconocían antes porque no ocurren necesariamente dentro del ámbito privado, como pueden ser la mutilación genital femenina, el acoso sexual en diferentes ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la calle, pero también en el ámbito laboral, el matrimonio forzado, las esterilizaciones forzadas y los abortos forzados. Entonces, en definitiva, este convenio ha marcado una pauta muy interesante durante los últimos 10 años y, curiosamente, Turquía con esta salida es bastante paradigmático porque fue, además, el primer Estado quien lo ratificó en el año 2012 y, a partir de allí, impulsó incluso la firma de este convenio. Y ese mismo año comenzó a generar un conjunto de reformas legales a nivel interno que tienen que ver con la modificación, por ejemplo, del Código Penal. Aquí las modificaciones, al menos en el Estado español, no comenzaron a llegar hasta el año 2015 y aún hoy sigue habiendo reticencia. Entonces, en su momento, Turquía sí que fue bastante innovador en aplicar directamente, en adoptar a nivel interno estas disposiciones del convenio. Y además creó otros órganos y mecanismos para la protección, como juzgados especiales o también órganos particulares, ¿no?, para la protección de mujeres y niñas. Por tanto, en este sentido, cuando hablamos también del convenio de Estambul y su importancia, hablamos todavía como un paraguas jurídico a nivel europeo de mucha importancia y además que tienen un conjunto de mecanismos de seguimiento, que es un grupo de personas expertas independientes que se llama Grevio, y es a partir de allí que se van haciendo monitoreo y seguimiento de estas medidas. A partir de esos informes, durante los últimos años se ha ido estableciendo que si bien ha habido esta parte de las reformas a nivel formal, aún hay muy a cuentagotas se ha tenido como a nivel sustancial, ¿no?, material, es decir, esas transformaciones mucho más profundas que deberían buscarse con el convenio. Ben, so sen be navê xwedayê wê dozê em bernade me soz daye canên ci jiyanê tev nebûyîra em ê berê xwe bidim ber bi roja mezopotamya em bernadim doza bedenên ji agir kulîlkên bixwîn avdayî hirîştayên ku çiya mezin kirin heya jiyaneke bi rûmet heya welateke azad me soz daye. Pues aquí seguimos con Ana, abogada, feminista y miembro de Women Defend Rojava Vizcaya. La verdad es que me ha resultado muy chocante que nos hayas dicho que Turquía fue el primero de los países en firmar este convenio de Estambul. Quizá porque precisamente era en Estambul. La verdad es que no le veo mucho sentido. ¿Y por qué crees que ahora decide abandonar este convenio de Estambul el Estado turco? ¿Qué intereses tiene en ello? Es interesante contextualizar lo que está ocurriendo en Turquía, no solo justo este año que ha sido la denuncia inconstitucional, como explicaré más adelante, de este tratado, sino también en el contexto del refuerzo de todas las políticas misóginas y homófobas que se han estado dando durante los últimos años, el refuerzo de la presencia sobre todo de la ultraderecha en los espacios de representación y de partidos políticos. La primera cuestión es, como pensando en los intereses, cuando se adoptó esta decisión se hizo de madrugada y sin explicaciones. Se hizo una madrugada de marzo a las 2 de la mañana en la que se publicó un decreto, un día sábado, además, con lo cual la suspicacia de las razones por las cuales y el escenario en el que se quería mostrar esto, pues dejan mucho margen a malpensar, evidentemente. Este abandono de esta manera, como bastante sorpresiva para la mayoría de la población, realmente lo que ha puesto de manifiesto es la voluntad de un sector ultraconservador muy cercano al gobierno islamista que tiene ahora mismo Erdogan, porque además se fundamenta en un mensaje que ha estado muy claro, que es básicamente simplificar que el convenio de Estambul promociona la homosexualidad, ¿no?, como la premisa básica por parte de estos grupos ultraconservadores. Lo primero decir que, bueno, el convenio no menciona la homosexualidad por ningún lado, pero bueno, al ser un convenio de derechos humanos hay unas disposiciones que específicamente sí que hacen relación a medidas de no discriminación y de igualdad en razón de la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, evidentemente sí que tiene unas disposiciones en este sentido, pero porque son temas de derechos humanos, ¿no? Por otro lado, también, y haciendo más una lectura en el contexto político en el que se toma esta decisión, la información que ha salido hasta ahora apunta a que esta decisión ayuda a consolidar una base conservadora muy fuerte que está en el gobierno, y que por eso parte de cómo se ha vendido este mensaje a la sociedad tiene que ver sobre la incompatibilidad del convenio de Estambul con los valores sociales y familiares que deberían existir en Turquía. Claro, pensamos que estos valores sociales y familiares, en el caso de los derechos de las mujeres y en el sentido más amplio del colectivo LGBTIQ+, pues evidentemente no son compatibles con ni la vida ni con los derechos de nosotras, ¿no? Por tanto, estamos yendo a una ponderación de dos tipos de intereses bastante, una agenda por un lado conservadora y de una vez vulneradora de un conjunto de derechos, y por otro lado una negación además de una agenda que ya estaba ratificada, ¿no? Como se había hecho en 2012. Esta medida, también mencionaba antes, no solo es una medida antidemocrática, porque cuando se hizo una consulta el año pasado a una parte de la ciudadanía, se encuestó a ver qué valoración tenían sobre si Turquía salió o no de este tratado internacional. La mayoría de la población contestó que no, que de forma negativa, y otra buena parte contestó que ni siquiera sabía a qué se refería el convenio de Estambul. Por lo tanto, hay un vacío de legitimidad social respecto al menos a esta decisión. También es una medida inconstitucional porque cuando se adopta el convenio de Estambul por esta naturaleza, ¿no?, de ser tratado internacional, permea a lo que llamamos jurídicamente la Constitución, porque reconoce derechos fundamentales. Y entonces el que se haya hecho mediante una decisión de gobierno, que es un decreto, por encima de una decisión, por ejemplo, del Poder Legislativo, ¿no?, de la Asamblea que tienen allí conformada, pues no está completamente, no responde, ¿no?, a la legalidad de este tipo de medidas, y además a nivel europeo es una decisión bastante, es un presente bastante negativo, ¿no? Ha ocurrido en otros lugares de las regiones sobre una renuncia a tratados de derechos humanos, pero en Europa es la primera vez que se plantea este desafío legal y aún no se ha dado una respuesta contundente sobre esto. Además, es cierto que durante estos casi 18 o 20 años en los que Erdogan y su partido han estado en el poder y por lo tanto promoviendo un régimen completamente autoritario e islamista, han sofocado el pluralismo y han silenciado además voces disidentes de su gobierno, por supuesto, activistas y feministas kurdas, periodistas, etcétera. En este contexto es en el que ocurren todas estas medidas regresivas que tienen un impacto, bueno, ya no solo a nivel de un conjunto de derechos específicos como son los recogidos en el Convenio de Estambul, sino una denegación completamente al Estado de Derecho y a la democracia. Y también en esta línea, la falta de condena internacional es preocupante, pero también responde un poco a la línea y a la conducta que ha tenido la Unión Europea respecto a Turquía, es decir, esta pasividad y este dejar hacer con unos intereses propios en referencia a las políticas migratorias asesinas que tiene la Unión Europea en firma con el convenio en Turquía. Y es por eso que parte de los análisis políticos en este sentido tienen que ver con la no condena de la Unión Europea, sí de personas o que están en cargos bastante particulares, pero que no es una condena institucional con la contundencia que debería tener por las consecuencias que esto tiene. También, incluso otros países que hemos visto, por ejemplo, Hungría o Polonia, que han tenido esa fuerza de la extrema derecha, han intentado salirse del convenio, pero no lo han logrado hacer. Por tanto, ¿cuáles son los intereses? Pues reforzar, en definitiva, esta agenda en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI, y probablemente en algún momento sea otro instrumento más de negociación con la Unión Europea para negociar unos intereses económicos en que van en contra de los derechos humanos. لشکره روژه خودی جینه لشکره روژه خودی جینه Continuamos con Ana, que nos está hablando sobre el convenio de Estambul y el impacto de la decisión del Estado turco por parte de Erdogan, totalmente ilegal, como nos acaba de comentar, la manera en la que lo pretende realizar. Y me gustaría saber, Ana, cómo va a afectar todo esto, toda esta situación, a las mujeres en Turquía. Y también, ¿cuáles están siendo las demandas de las compañeras feministas de allí? Es relevante porque la documentación en términos de cuáles son el estado y el grado de cumplimiento de los derechos de las mujeres en Turquía es sumamente preocupante, por dar algunas cifras. En los últimos, desde el año 2002 hasta el año 2009, por ejemplo, el incremento de los asesinatos o los feminicidios hacia mujeres aumentó en 1.400%. Justo antes de los días en los que se hizo en el que Erdogan emitió el decreto para salirse del convenio de Estambul, también habían asesinado a otras mujeres. Es decir, los feminicidios en ese sentido son un tema de mucha preocupación en Turquía y en general la violencia machista es un tema muy preocupante y según algunas encuestas que han realizado allí, es uno de los problemas sociales ya no solo más duraderos, es decir, que durante los últimos años ha tenido muchísimo peso como una problemática social, sino de los más necesarios y acuciantes a abordar. En ese sentido, la renuncia y los efectos que puede tener el sacar, el quitar, el desmantelar las instituciones o los mecanismos que mínimamente se habían construido alrededor de esa primera implementación del Convenio de Estambul, pues evidentemente van a llevar a un reconocimiento ya no solo de la violencia, sino de los niveles de impunidad que esto puede generar cuando las mujeres definitivamente deciden y pueden acudir a los espacios de denuncia, ¿no? Por todas las dificultades que hay para denunciar los estereotipos de género, los sesgos de género que pueden existir cuando se enfrentan a ese tipo de casos y efectivamente lo denuncian. Por otro lado, Turquía también tiene un conjunto de decisiones, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde reconoce de forma continuada que existe todo un contexto y un clima que propicia la violencia machista en todos los ámbitos y que además las instituciones estatales generan un conjunto de condiciones que en definitiva se traducen en una impunidad. Por ejemplo, la Coalición de Mujeres de Turquía denunció que no hay días sin que las mujeres sean asesinadas o que enfrenten violencia en todos los ámbitos de la vida. Ante esta situación, no solo por el tipo de trabajo que hacemos las feministas, ¿no? También poner en valor toda la resistencia, ya no solo que se ha venido haciendo frente a esta decisión del Estado turco, sino también en los últimos años la lucha que tienen las mujeres contra la misoginia y el autoritarismo en Turquía, sobre todo a pesar de la pandemia en los últimos años, por todas las restricciones asociadas en términos de libertad de expresión, en términos de manifestación, en términos de concentraciones en la calle. A pesar de eso, las protestas masivas han continuado en los últimos meses y precisamente en marzo, cuando se tomó la decisión por parte del Estado turco de salirse del convenio de Estambul, inmediatamente grupos feministas y de mujeres salieron masivamente a la calle a denunciar esta situación. Por ejemplo, más de 10.000 mujeres corearon gritos como "todo asesinato de mujeres es un asesinato político". También otras de las, ya esto no solo en Estambul, ¿no?, en la capital, sino también en otras ciudades, hubo una gran represión y una criminalización completa a estas manifestaciones por parte de las mujeres. Y como también comentaba antes, siempre las cifras de asesinatos son bastante preocupantes, porque ahí se estima, ¿no?, ya no solo el incremento este que mencionaba entre el año 2002 y 2009 como un tema a resaltar, sino también decir que el promedio de mujeres asesinadas en Turquía es de 300, con lo cual son cifras muy, muy preocupantes. Además, pensando ya no solo en lo que ocurre en Turquía y específicamente toda la infraestructura alrededor del convenio de Estambul, también quisiera resaltar que esta violencia machista vinculada a estas políticas misóginas por parte del Estado turco van más allá de las fronteras. Ya no solo estamos hablando de ese nivel de misoginia en específico por parte del Estado turco y esas políticas sistemáticas, sino cómo esto además permea hacia otros lugares en Europa, sobre todo donde hay activistas kurdas. Recordar, por ejemplo, los asesinatos de las tres activistas kurdas en el año 2013, en enero, que justo en uno de los programas anteriores lo comentamos, pero también cientos de feminicidios y otro tipo de graves vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres que han ocurrido al menos en los últimos años en los que ha gobernado el partido de Erdogan, AKP. Por ejemplo, y para hacer una mención muy concreta a cómo se han documentado, cuáles son esas manifestaciones, las dimensiones en las que ha ocurrido, e incluso las demandas que tienen las mujeres, ya no solo en Turquía, sino en todos los territorios del Kurdistán, se encuentra la campaña 100 razones, que recientemente recogieron alrededor de más de 255.000 o 270.000 firmas, en las que específicamente exigen a las autoridades y a toda la comunidad internacional, específicamente Unión Europea y también a específicas agencias de Naciones Unidas, enjuiciar, acusar formalmente a Erdogan de, ya no solo en búsqueda de verdad, justicia y reparación desde esta lógica, sino también para efectivamente poner fin a estas políticas feminicidas del Estado turco. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por haberte acercado a Irola Irratia a explicarnos todas estas cosas tan interesantes y estas curiosidades también, lo de que Turquía fuera el primero en firmar este convenio de Estambul, que está a punto de abandonar de manera ilegal, y por explicarnos en qué consiste toda su importancia y los intereses del gobierno turco en acabar con este convenio y toda la situación de todo lo que está pasando con las mujeres allí, las protestas, y aclararnos todos estos datos. Muchas gracias. Ay, es que recasco. Bueno, y sin más dilación vamos a pasar al bloque de noticias y comenzaremos con una noticia sobre la ilegalización del HDP, el proceso de ilegalización del HDP, el juicio Kobani, que recién empezó el 26 de abril de este año. La Fiscalía Turca ha iniciado un proceso para ilegalizar al Partido Democrático de los Pueblos, HDP. El HDP es una fuerza progresista procurda que defiende los derechos humanos, situando en la base de sus propuestas y acciones la lucha por la igualdad de derechos para las mujeres y las minorías. Se trata de la tercera fuerza política del país, con 6 millones de votantes y 67 escaños en el Parlamento. Miles de representantes y militantes del HDP han sido detenidos y encarcelados. Bueno, y para continuar con el bloque de noticias, tenemos a la compañera Merche, que nos va a traer un poco más de la actualidad de este último mes en Kurdistán. ¡Apa! Bueno, pues todo tuyo. ¿Qué se está cociendo por esa zona del mundo? Sí, bueno, pues se está en un momento bastante delicado en las cuatro territorios de Kurdistán. Entonces vamos a ir avanzando lo que nos parece al día de hoy que puede estar más al orden del día, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a empezar por que Turquía sigue atacando las zonas de defensa de Media, y la intención, según voces muy autorizadas de la zona, esto es para compensar la derrota que tuvieron hace unos meses en Gare, también en la zona de Kandil, ¿no? En la zona donde opera y donde se resguarda la guerrilla, el PKK. Entonces, las ofensivas militares lanzadas por el ejército turco contra Abasin, Metina y Zap en las zonas de defensa de Media en Kurdistán del Sur, norte de Irak, continúan. Aunque apoyado por ataques aéreos, el ejército turco sufre grandes pérdidas frente a la resistencia guerrillera. Incapaz de resistir a la guerrilla, el ejército está bombardeando áreas civiles con ataques aéreos. Tenemos la opinión de un académico y político de la Universidad de Duhok, Kamiran Berhari, que él comenta: el ejército turco quería compensar sus derrotas en Eftanin y Gare atacando las zonas de defensa de Media. También es notable que esos ataques se hayan iniciado en el aniversario del genocidio armenio. El Estado turco sabía que Estados Unidos reconocería el genocidio armenio, por lo que Estados Unidos dio luz verde a los ataques. Es decir, es una vez más es lo complejo, lo complicado y lo retorcido de toda la política geoestratégica que se está llevando a cabo en esta parte del mundo, ¿no? El ejército turco es derrotado por la guerrilla. El académico enfatiza que el Estado turco está tratando de ocupar áreas desde Sabur hasta Basin, Zap y Metina. Esta región tiene aproximadamente 100 kilómetros. Turquía se ha estado preparando durante mucho tiempo para ocupar esta región. Algunos de estos invasores son guardias de aldea, algunos colaboradores con Basur y mercenarios traídos de Siria. Y el número de esta gente es aproximadamente entre 400 y 500. Quieren atacar e invadir las tierras de Basur. Se informa que el Estado turco ha utilizado armas químicas en dos ocasiones en esta región. El político y académico del cual estamos recogiendo sus declaraciones reveló que el Estado turco pretende ocupar 12 regiones estratégicas. Turquía quiere desconectar a la guerrilla ocupando la región desde la línea Berberi hasta la línea Doski. Sin duda, el ejército turco ha sido derrotado por la guerrilla en términos militares. La reputación de Turquía se hizo añicos en Eftanin y Gare. Turquía ya no se considera como el segundo ejército más fuerte de la OTAN. Turquía no puede ocupar fácilmente una región ni puede retirarse fácilmente de los lugares a los que apunta. Bueno, ahora vamos a introducir un poquito de música y seguido continuamos con las noticias. Bueno, Merche, nos estabas comentando, ¿no?, que pues cómo estos ataques que se están dando en la en Basur, ¿no?, están bastante, bueno, os encajan desde ciertas perspectivas, ¿no?, como una respuesta de venganza ante las derrotas sufridas por el ejército turco en la zona de Kandil. Y bueno, ¿qué más nos tenías que contar al respecto? Porque esto no había acabado donde hemos puesto la música. Eso es. el político al que estamos haciendo mención, que hace esas declaraciones, que es un político y académico de la zona de Basur, muy conocedor de la situación de su región, señala que el pueblo de Basur acepta el modelo del KCK, es decir, de la Unión de Comunidades del Kurdistán, y apoya la guerrilla de la libertad. En cuatro partes de Kurdistán y en muchas partes del mundo, las fuerzas guerrilleras son vistas como fuerzas revolucionarias y de defensa del Kurdistán. El pueblo de Basur también respalda a la guerrilla. Por lo tanto, ahora es el momento, él propone, de liberar a Abdullah Öcalan y eliminar de la lista de organizaciones terroristas al PKK. El académico kurdo expresa que todos en Basur, excepto un grupo de colaboradores, ven la ocupación del Estado turco como un genocidio kurdo. Si queremos evitar la invasión de Basur, porque de eso se trata, debemos unirnos. El KNK, Congreso Nacional de Kurdistán, ha estado luchando por eso durante años. Actualmente, decenas de instituciones y organizaciones del Congreso Nacional Kurdo se han unido y trabajan por la unidad. Esta es la oportunidad de oro para que el gobierno del Kurdistán del Sur, el presidente del KRG, se tomen en serio lo que está pasando y lo que es probable que se agrave todavía más con una invasión total por parte de Turquía a la zona de Basur. El gobierno de Basur debe tomar una posición contra la ocupación y una declaración oficial debe ser para que los invasores abandonen la tierra de Basur. La gente también debería reaccionar ante ello. El gobierno no debe ser un obstáculo para la voluntad de la gente. Este es un papel y un deber importante para el gobierno regional de Kurdistán. En otro apartado, pero que va muy unido a lo que está sucediendo en Basur, está la cuestión de Singal. Al señalar los peligros sobre Singal, Berbari, que es al académico que estamos haciendo mención con estas noticias, recordó que Singal siempre ha sido el objetivo del Estado turco, las fuerzas iraquíes y regionales. Su principal objetivo es destruir los objetivos de los kurdos. Aquí hay tres fases históricas. La primera fase es romper la voluntad de la gente, de las personas que habitan Singal, de los yezidis. La segunda es destruir las conquistas de Rojava. Y la tercera es destruir las conquistas de todos los kurdos y someter al pueblo kurdo al genocidio. Por lo tanto, todos los partidos, fuerzas y personas de Kurdistán deben proteger a Singal y apoyar a su gente. Hay democracia, unidad y derechos humanos solo en dos regiones del Medio Oriente hoy en día. Estas regiones son Rojava y Singal, porque el modelo del confederalismo democrático es un modelo de convivencia democrática. Los colaboradores en Basur que apoyan la ocupación también están expuestos, están señalados. Para ellos hay dos formas: o dejarán Rojava, Singal y Basur a Turquía, o llevarán a cabo un trabajo nacional, democrático y pacífico. Kimjire azat kubadıcı Unle ben babhare bun babhare kubadıcı El estado turco ocupante reduce cada día la cantidad de agua que fluye hacia el norte y el este de Siria a través del río Éufrates. En el marco del acuerdo firmado con el gobierno de Irak y Damasco en 1987, el Estado turco tiene que liberar 500 metros cúbicos de agua por segundo sobre el río Éufrates. En estos momentos no llega a 200 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, el Estado turco está violando este acuerdo internacional. La reducción del agua del Éufrates afecta al acceso al agua, del agua potable de Manjí, Kobané, Raqqa, de Bezor y Alepo. Las zonas agrícolas de la cuenca del Éufrates también se ven muy afectadas. Las presas de la región han quedado inutilizadas al bajar el nivel del agua. Hay una disminución de las horas de electricidad suministradas a las ciudadanas. Además, los peces y las vidas que crecen y que viven en el agua se están viendo perjudicadas. La administración de la presa de Dizrin desmintió la declaración del Estado turco emitida el pasado miércoles, en el que afirmaba que Turquía había aumentado la cantidad del agua. La administración autónoma había hecho previamente un llamamiento a la comunidad internacional para detener este crimen contra la humanidad cometido por el Estado turco. El río Éufrates tiene una longitud de 2.800 kilómetros, su longitud en Siria es de 600 metros. Decenas de ciudades dependen del agua de este río. Y todo esto hay que enmarcarlo en un contexto de pandemia, es decir, que en estos momentos, como no podía ser de otra manera, en el norte y este de Siria hay una importante incidencia del tema del COVID-19, cuando todo el mundo sabemos lo de la importancia que tiene que ver la higiene, la cuestión del agua, etcétera, ¿no? Esta es una parte de la guerra de Turquía hacia Rojava y el resto de Siria. تاری رونی کر تیره جن خواب الاف کر لناف گوده رجاها ده هزاران هندس کر روش تاری رونی کر تیره جن خواب الاف کر لناف گوده رجاها ده هزاران هندس کر ده هزاران هندس کر روش روش آمه کردائه سلمو زور و نمینه چکو رختن یه پگه روش آواد خملینه روش روش آمه کردائه. Y para ir terminando con este apartado de noticias, vamos a volver un segundo, o volver, venir a Euskal Herria por un segundo para hablaros de la campaña de objeción fiscal de este año, porque Women Defend Rojava otra vez llama a que se haga objeción fiscal y bueno, y que ese dinero se destine, pues en este caso, como hicimos ya el año pasado, a Jai Basor. Pero para contarnos un poquito mejor, ¿no?, qué es esto de la campaña, cómo se puede hacer o qué hay que hacer o tal, pues tenemos a otra compañera de Women Defend Rojava que nos va a contar a ver qué es todo esto. Aupi, es que ricasco, pues sí, un año más hacemos un llamamiento desde Women Defend Rojava, juntándonos a un montón de otros colectivos, a que dejéis de pagar parte de vuestros impuestos que irán destinados a financiar no solamente las guerras, sino también la industria armamentística, y que en cambio utilicéis ese dinero para financiar otros proyectos que sean mucho más acordes y coherentes con vuestra forma de ver la vida y de generar un mundo más justo para todas y para todos. En nuestro caso, pues por un lado, teniendo en cuenta los momentos de crisis sanitaria global, que no son ajenos a los lugares en los que se están desarrollando guerras, y pues eso, no podemos olvidar de cómo está afectando esto a las personas que habitan el norte y este de Siria, y cómo también la ocupación turca está favoreciendo la propagación no solamente de la guerra, sino también del COVID-19. Entonces, teniendo también presente las relaciones económicas que tiene el Estado español con el Estado turco, desde Women Defend Rojava a Bilbo, os pedimos que ese dinero que destinaríais a pagar esos impuestos bélicos, por así decirlo, lo destinéis a apoyar a Jaivasor, que es la única organización de ayuda en Kurdistán que se encarga de asistir con transparencia y sin discriminación a las personas que están afectadas, bien sea por la guerra, por la pobreza, por desastres naturales. Si no sabéis cómo hacer objeción fiscal, puede parecer muy lioso, pero es muy, muy, muy sencillo, y más desde que las compas de la plataforma de la Gospen Fiscala han creado una oficina en la que te hacen ellas mismas la declaración de la renta si aplicas objeción fiscal. Entonces tienes dos opciones: o bien la haces tú por tu cuenta, o si no, te metes en eragospenfiscala.org, eragospenfiscala.org, y ahí tienes toda la información para hacerla, para pedir cita y que te la hagan, que te asesoren, y poder destinar ese dinero en vez de para hacer el mal, para hacer el bien. Si también queréis más información sobre qué es Jaivasor, tenéis también la página web, que es Jaivasor, Jaivasor.com, y allí encontraréis el número de cuenta en el que podríais hacer el ingreso para destinar vuestra objeción fiscal. Es el segundo año ya que destinamos a Jaivasor, que proponemos como destino a Jaivasor, y la verdad es que tenemos que decir que estamos bastante contentas con el resultado que tuvimos el año pasado, así que os animamos a que este año también participéis. Gel ve şimbun, şuhina şehit şimbun. Jihil ma doze geçbun, bunar teşu behezbun. Şıkhana gel ve şimbun, şuhina şehit şimbun. Jihil ma doze geçbun, bunar teşu behezbun. Bunar teşu behezbun, roji roja me kürdaye. Sermu zor ve nemine, çekur ehten yeperge. Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de este mes. El mes que viene, ya sabéis, te toca el turno a la plataforma de solidaridad con Kurdistán. Y bueno, pues como habitualmente, pues seguramente tengamos un programa así de miscelánea geopolítica y bueno, pues un poco otro formato que acostumbramos en este programa, no tanto monográficos. Pero bueno, para que tampoco os acostumbréis a una sola cosa, a una sola voz. Y bueno, pues lo dicho, recordaros que si no habéis podido escuchar el programa entero, pues lo tenéis en irolairratia.org. Y nos vamos escuchando en las que vengan. Şerveka gir germe Jibuna ne yaran Veki cehennem Yok Kurdistan işere Şerveka gir germe Jibuna gayinan Veki cehennem Berkodan azabı Jidir sınav dikin U sınav indirla Jivar eridikin Berkodan agirla Jidir sınav dikin U sınav indirla Jivar eridikin He he he he Kabijinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabijinem kujbirna ke Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Ciyayen mebedevin, cidicmin reborun Cibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın Ciyayen mebedevin devir cidicmin regorin Cibuna İskenderan ticarine bu ne yarın Berfadana bamerli cidir sınav dikin Bu sınav indirla civar eridikin Berfadana amediye cidir sınav dikin Bu sınav indirla civar eridikin Hey hey hey hey Kabejinem ku sınav ki Zap zap zap hey Kabejinem kuş bir